Escuchamos a los New Kids on the Block haciendo Hanging Tough a las 11 de la noche con 24 minutos. Y vamos a hablar un poco de coleccionismo, que es un tema que siempre nos interesa, pero esta vez con algunas alertas de cosas que han pasado. Para nosotros, y para mí en particular, ir a Caballito a hacer compras siempre fue un sinónimo de alegría, de encontrar alguna gema nueva, de encontrar cosas del pasado y del presente que tengo y que guardo celosamente en mi biblioteca, en mis estantes. Bueno, el sábado pasado, creo que fue el sábado pasado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le cayó a los expositores y a los llamados manteros, que ofrecen sus reliquias y también algunas cosas nuevas en el marco del coleccionismo, les cayó con la idea de echarlos a todos, rompiendo una tradición histórica, algo que se entiende como un derecho adquirido, como algo que realmente fue, de alguna manera, hasta me animo a decir, militado con los años, de gente que quiere laburar vendiendo aquello que consigue. Y nos gusta hablar con Juanma Lavolpe por cosas que son buenas, y en este caso por otras que no lo son tanto, porque me parece que amerita charlar de esta cuestión que llegó a medios también nacionales y originó todo un debate. Juanma estaba ahí y fue testigo de lo que pasó, además de que él mismo está allí ofreciendo desde muñecos hasta figuritas, cosas realmente de lujo, que el sábado pasó, bueno, un momento espantoso. Juanma, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por atendernos. Hola, Santi, gracias por el espacio, como siempre. Sí, te corrijo, fue el día domingo. El día domingo lo que es cuando sucedió todo, porque justamente hace aproximadamente desde 2021, que los días domingos de 9 de la mañana hasta aproximadamente 3 de la tarde, se empezó a juntar gente alrededor de la feria de juguetes que ya existe en el parque y que está desde miles de años, a mantear, a tirar una manta, a vender coleccionables, juguetes, figuritas, de todo. Y nada, a partir del 2021 empezó ahí lo que fue un poco una situación del parque reviviendo, ¿no? Porque el parque tuvo muchos años en los que no pasaba nada y la gente dejó de ir, básicamente, también, o había muy poco movimiento en cuanto a lo que tenía que ver con las ferias, ¿no? Y demás. Y a partir de 2021, obviamente, contracción de crisis, ¿no? De gente tratando de salir a buscar el mango donde podía. Y los coleccionistas se empezaron a sumar a lo que en principio fue el anfiteatro del Parque Rivadavia y después ya el resto del parque, a tirar una mantita y a llevar sus cosas. Ahí podías ver desde gente fisurando, por decirlo de alguna manera, sus propias colecciones. Y también emprendimientos o gente que lo hacía por hobby, digamos, juntaba un montón de tipos de personas que llegaban a vender principalmente coleccionables, como dijiste antes. Ok. Todo aquello que se vende son desde cosas que uno ha conseguido importadas hasta otras que son de reventa. ¿Cómo se consigue? La primera pregunta es todo ese material que está disponible para la venta. Son colecciones que uno va acumulando, básicamente. Claro. Y que va comprando a veces también con la idea de no revender. Hay gente que compra y intercambia cosas por cuestiones especulativas, ¿no? Digo, lo compro para venderlo más caro y demás. Pero en realidad, la mayoría de la gente, o por lo menos con lo que yo traté en el parque, eran mismos coleccionistas que estaban haciendo rotar su colección para conseguir cosas nuevas o para llegar a fin de mes. Esa es la realidad. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo tengo un medio que se llama 421, que ya hemos hablado anteriormente, Santi, donde escribo y aparte tengo mi freelance y mi trabajo que tiene que ver con publicidad y demás, pero por hobby compro y vendo juguetes solamente para, digamos, satisfacer mi otro vicio, que es el coleccionismo, básicamente. Y cuando empezó a haber esta movida de gente que se empezó a juntar y la comunidad empezó a crecer, bueno, yo también me sumé como mantero. ¿Y dónde salen estas cosas? Sí, muchas veces son cosas que uno va acumulando, que va comprando, que va guardando. Uno se cansa de sus colecciones, quiere cambiar, quiere ver cosas nuevas. Y también a veces uno compra lotes o compra en cantidad para quedarse con algunas cosas en particular y el resto hacerlos mover. Es algo dentro del coleccionismo muy común, que es una práctica que hasta se enseña, ¿no? Porque, digamos, al final del día lo que hacemos es rotar, por decirlo de una manera, estos objetos raros, invaluables o que, nada, por decirlo de una manera, entre coleccionistas, teniendo en cuenta que son objetos que por ahí no hay tantos, entonces la rotación es muy importante. Claro. Y digamos, lo que pasó el domingo es, se estaba desarrollando, si bien vos en una nota que sacaste para 421 ya estabas hablando de, bueno, una posible llegada de gente del gobierno de la ciudad, el domingo específicamente, ¿qué pasó? ¿Cayó la policía? ¿Y cómo pasan esas cuestiones? Digo, ¿tenemos que llevarnos todo? ¿Esto hay que levantarlo? ¿Cómo llegaron ellos? Mira, te cuento, justamente para 421 escribí una nota en septiembre de 2024 sobre la historia de la Feria de Coleccionistas del Parque, ¿no? Y ahí, la feria nace en la década del 40, con revistas, o sea, está hace un montón de tiempo, y hay algo que sucede que tiene que ver con específicamente con las crisis, que es cuando no hay plata en la calle, la gente se junta en el parque a vender sus cosas. Uh-huh. Pasó en los 80, pasó en el 2001, fue pasando, y en el 2021 medio que de a poquito fue volviendo hasta que el año pasado estalló. Digamos, el año pasado el parque empezó a tener casi un 60% del parque ocupado por gente vendiendo sus cosas. Lo cual por un lado lo que hace es justamente que vaya más gente a visitar el parque, porque la gente que colecciona, que compra los nerds y demás, están encantados con el paseo que se había armado. Pero también entendemos que hay un grupo de vecinos que esta situación le molestaba. Entiendo, o lo que se explicó ayer fue que hubo una junta de firmas de parte de los vecinos, casi 115 firmas, que en realidad, si me pongo a comparar con la cantidad de manteros que había, es muy poca, había casi 300 manteros. Claro. En el último, digamos, sin un censo exacto, pero había un número bastante grande de manteros, por lo cual se juntaron estas 115 firmas de los vecinos, y el gobierno de la ciudad ejecutó a través de la policía un desalojo / impedir abrir la feria. ¿Por qué? El parque, como ustedes conocen, está con una reja perimetral donde se abre, digamos, la parte verde del parque Rivadavia. Ese parque tiene como 6 entradas. Bueno, el día domingo, cuando los manteros empiezan a juntar para entrar, cuando el parque abre a las 8 de la mañana, 7 y media, se encuentran que están todas las puertas cerradas, salvo la entrada de Rivadavia y de Rosario, del lado, bueno, ahora no me acuerdo el nombre de la calle, pero que está más yendo como para el lado de 9 de julio, por decirlo de alguna manera, y hay efectivos policiales impidiendo el ingreso de los manteros y diciéndoles que si abrían y ponían sus mantas, iban a incautarles todo lo que tenía que ver con su mercadería. Yo caí un poquito más tarde, pude hablar con un oficial, que lamentablemente no pude tomar el nombre, fue el que me ratificó y me confirmó esto mismo que te estoy diciendo, y la gente no pudo armar, y lo que sucedió fue que hubo como un momento de intercambio de las cosas, porque existen grupos de Facebook en donde la gente vende y coordina para entrar en el parque de Rivadavia, por lo cual eso sucedió, pero la policía nos dio a entender que tampoco quería que sucedan eso. Como que nos dejaron durante ese domingo agruparnos, intercambiar cosas, pero que vamos a ver si el domingo que viene, aparte de sacar las mantas, no también nos dificultan juntarnos en comunidad e intercambiarnos nuestras cosas, básicamente. La realidad y lo más preocupante de esto es que frente a una necesidad donde la gente está yendo a vender sus cosas para llegar a fin de mes, y generando un paseo que estimule la economía del barrio, porque no solamente es el tipo que está vendiendo ahí sus cosas, sino que realmente el de la panchería tiene un montón de gente para que le compre panchos, la feria de comidas que del parque que se hace cada tanto vende más comida, el bar de la esquina y demás. Ahora todo eso se va a ver diezmado, porque no va a haber gente que esté interesada en volver a ir al parque sin esa feria. Lamentablemente la feria de juguetes que existe, o que siempre existió, quedó muy chiquita, hay muy pocos puestitos, y la renovación no es fácil de ese material, entonces ya no vas a ir todos los domingos, ya empezás a ir una vez por mes a ver qué hay, ponele. Entonces, al barrio también le impacta económicamente la falta de esta feria. Hay grupos de Facebook donde hay gente de Chile, Uruguay y demás diciendo, che, loco, yo quería viajar para conocer la feria y demás. Como también fomenta el turismo, hay un montón de youtubers y streams haciendo contenido en el parque, digamos. Llevaba un montón de gente y enriquecía muchísimo lo que es cultura e identidad del parque. parque, porque como te dije antes, la feria nace de la década del 40, y ahí hay un ombú que se llama el ombú de los coleccionistas, loco, como que es parte de la identidad juntarse ahí y hacer uso del parque para estas cosas. Se podría ver desde el lado de los manteros o los feriantes como yo, organizado mejor, y la verdad que sí, yo creo que nos faltó orden, y tal vez dentro de este autorregulación que llevamos, estaban funcionando muy bien, pero bueno, seguramente a tanta cantidad de gente es difícil de, digamos, de controlar y de controlarse. Entiendo por la molestia que pueden llegar a tener los vecinos. Después había gente que la verdad de muy mala gana nos tiraba mala onda, por ejemplo, gente que iba a pasear los perros y tiraba los perros y nos pisaban todas las mantas, y era como, loco, tenés dos caniles, el parque tiene dos caniles, y esto sucede solamente los domingos de 9 a 15 horas, digamos, podrías tener un poco de empatía con la gente que está ahí. Más allá de eso, la junta de firmas hace que accione el gobierno de la ciudad, que en vez de acercarse y hacer un censo, o hablar con nosotros, o darnos una solución, o ver qué onda para poder mantener ese espacio económico que estaba funcionando, decide mandar a la policía y cerrar todo de una. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno en la ciudad? Porque obviamente esto trajo repercusión por todos lados. De hecho, acá tengo oyentes que son del interior del país y que preguntan si es la feria más importante del país, y que, bueno, llegó, por supuesto, se nacionalizó este reclamo por parte de los que son los feriantes. La pregunta es entonces, Juanma, ¿cuál fue la respuesta del gobierno de la ciudad? Mira, en principio la respuesta de la policía en principio fue que el operativo va a continuar hasta que dejemos de tener ganas de ir a armar, básicamente como sucedió en Parque Centenario. Uh-huh. En Parque Centenario tiene también una feria muy importante, que es básicamente para participar hay que ir o muy temprano y pagar el puesto, o estar hace años ahí y ya tenés como lugar fijo. Y aparte habían habilitado un playón de estacionamiento que iban los manteros ahí. Eventualmente también la crisis hace que cada vez haya más gente vendiendo sus cosas, por lo cual se fue de las manos eso, y en vez de hacer un censo, regularlo, ver que buscar una buena política al espacio público y demás, la decisión fue poner a la policía y sacarlos a todos. En el Rivadavia la respuesta es la misma. Pusieron policía, sacaron a todos y ahora más va a quedar así. Lo que nos decía la policía es, vayan a hablar a la Comuna 6, para ver de cómo pueden como registrar o oficializar la feria para que o hacer que sea la feria después de ya existente. La verdad que el presidente de la Comuna 6, Federico Bayán, en Twitter se mostró bastante... La picanteó un poco, ¿no? Sí, la quiso picantear, sí, un poco, ¿no? Muy, muy hostil con nosotros en general, nos trató de criminales, nos trató de cosas bastante feas, y nada, yo intenté generar una conversación de buena fe, pero no sucedió, y la verdad, bueno, eso un poco me movilizó a ponerme más activo en esta militancia para que el parque vuelva a tener la feria, su identidad, su cultura y demás. Lo último que trascendió, hay grupos de Facebook del parque que también hacen que, digamos, un poco de desorden entre nosotros, los que feriamos, porque, digamos, nadie tomando la batuta de esto, entonces estamos todos por separado haciendo cosas, intentando hacer cosas. Uno de los grupos del parque sacó recién, hace muy poquito, hace 2 horas, un comunicado diciendo que pudieron hablar con el presidente de la Comuna 6 y que eventualmente se van a reunir para buscar una solución. Okay. Veremos qué pasa con eso. Yo, la verdad, sigo, por mi parte, me lo tomé muy personal. El parque Rivadavia es muy importante para mí. Uh-huh. Yo de chiquito, cuando soplaba la velita de mi cumpleaños, quería mudarme al lado del parque Rivadavia, ese era mi deseo. Mi viejo me llevó de chico y quedé flasheado, íbamos una vez por mes de Loma de Zamora, digamos. A mí personalmente me marcó mucho lo que pasó este domingo y me generó las ganas de poder militar para que vuelva a la feria. Y yo voy a seguir trabajando, investigando y viendo cómo presentar un proyecto para poder tener algo que nos sirva a todos también, porque claramente va a haber que mediar ese espacio público con el gobierno de la ciudad y con la gente, los vecinos del barrio, ¿no? Seguro. Me parece que es difícil, digamos, perder ese espacio, no solamente por los manteros y la cultura, sino también, como decía antes, la economía misma del barrio. Sí, aparte del hecho, en lo individual o en lo personal, que es que si la policía incauta lo ya solo lo de un mantero, sí, claro, realmente se lleva una fortuna y hasta los funden. Porque no es que no es que los juguetes que están son juguetes, no quiero que parezca peyorativo, que me encantan los juguetes baratos de McDonald's. En algunos casos son cosas que realmente que me encantan, aclaro. Pero son cosas que realmente cuesta una fortuna y que realmente si la policía lo incauta, primero anda a recuperarlo y segundo, realmente te parte la mitad. Totalmente, aparte, ahí, en el parque lo que estaba bueno y lo que se había generado era que vos podías ir y encontrás de todo, digamos, había de todos los precios, había de todos los tipos de no sé, querías cosas de Titanes del Ring, había cosas de Titanes del Ring, querías cosas de Alien, había cosas de Alien, digamos, encontrabas un montón de cosas a un montón de precios diferentes, y pero sí, te incautan en esa mercadería, que aparte es mercadería usada, ¿no? Generalmente, por lo cual vos no tenés después un comprobante para mostrar que compraste eso, porque vos ya lo compraste usado, digamos, básicamente casi todo lo que se mueve es material usado, o la gran mayoría, salvo algunos chicos que iban con artesanías o con cosas que también tenían que ver con el mundo del coleccionismo, ¿no? Que llevaban saumerios X, ¿no? Digamos, de repente mi amigo Marcelo Carne hacía sus saumerios, pero que tenían que ver con el mundo Alien, por ejemplo. digamos, es verdad que el riesgo que tenés al por más que tus juguetes salgan 2.000 pesos o tengas un Evangelion de casi 200 lucas, te mata igual, digamos, es tuyo y lo perdiste. Desde ya, sí, el despojo está igual, independiente de la cifra, desde ya que es absolutamente grave. Bueno, Juanma, estamos acá al pendiente por cualquier situación. Nada, me preocupa eso, ¿no? Que la policía les incaute todo porque de un plumazo les quita todo. Muchos mensajes que van llegando acá desde el amigo Hernán Panesi, que desde ya no precisa presentación, la amerita, pero no la precisa. Dice acá, por ejemplo, Juan Francisco Alderete, que vuelva a la Feria del Parque Rivadavia Loco. Richie Sord dice: ¿es mercadería la mercadería incautada después puede ir a destrucción o solo en remate público por lote? Son revivos, dice. Nada, hablando de la policía. Bueno, eso, nada. Mensajes de apoyo que llegan acá en el chat de oyentes. No, muchas gracias por el espacio, Santi, como siempre. La verdad que creo que hay varias personas que están tratando de buscar una solución a esto. Obviamente que cada uno tiene también la visión de cómo quiere que se resuelva. Yo por mi parte estoy trabajando en un proyecto para presentar y ver si con eso podemos recuperar este espacio que es súper importante para la ciudad, para Caballito y para la cultura en general. Entonces, me parece que también no hay que cederlo, ¿no? Como que entiendo que los manteros nos iremos a otro lado, alquilaremos un lugar, eso va a suceder seguramente porque tenemos que seguir vendiendo, pero yo no quiero dejar que el parque muera y pierda su identidad. Así que, por mi parte, voy a estar laburándolo y cualquier otra novedad que tenga será informada. Juanma, querido, te mando un fuerte abrazo, gracias por estos minutos. Después lo chiveo, pero el sábado nos vemos. Nos vemos, amigo. Chao, chao. Juanma Lavolpe, hablándonos un poco de lo que pasó el domingo pasado, me corrijo, en la feria en Parque Rivadavia. La policía lo sacó, el gobierno se hizo el canchero. Esperamos que esto tenga un desenlace que les permita a ellos hacer lo que hacen siempre, darle mística, la gran mística que siempre tuvo ese lugar. Estás descubriendo tu nuevo amor radial. Fender FM, clásica y moderna.